ahora comienza un nuevo episodio de Radio Tarpuy. Y nos acompañan en el estudio... ¿Qué? ¿Saludo? Hola, soy Luna. Hola, soy Sayel. ¿Ah? Hola, soy Luciana. Hola, soy Amaya. Hola, soy Aurora. Hola, soy Martín Nicanor Figueroa Miranda Albiter Hitler, no sé. ¡Hitler! Hola, soy Emas Alejandro Espinosa Miranda y nací en un arbusto espinoso porque si me tocan me se pinchan porque soy espinoso. Hola, soy Salvador. Hola gente, el día de hoy estamos en un nuevo video con el... Nada de broma, hola, soy Jax. Hola, me llamo Pascal y tengo tuto. Chava. Hola, soy Benjamín. Hola, soy Mariano. ¿Facu? Y encargado del micrófono. Hola, soy Facu. Sayan, cuéntenos de qué se trata. Hola, ahora estamos en un nuevo episodio de Radio Tarpuy y ahora vamos con el bloque 1 de la mascota de inglés Fofo. Hola, me llamo Pascal, de nuevo tengo tuto y bueno, el martes fuimos fuimos en una salida con la profe, la Dani, la profe de inglés, el Max y la Hani. Y fuimos al mall Paseo Rosa, a la tienda Ansaldo, que era una juguetería bacán. Yo quiero todo de ahí. Y había una sección que yo no sé cómo se dice en inglés. ¿Cómo? Bicaver, algo así. Bicaver. Bueno, que uno puede elegir un peluche, ponerle ropa, rellenarlo y darle un certificado de nacimiento y ponerle corazón y es todo un trámite, es como un ritual súper entretenido. El peluche se llama Fofo. Es un oso flaite. ¿Cómo que flaite? Se ve igual a él, flaite. Literalmente usa tu ropa. Hermano, no es flaite. Se viste literalmente normal. Se viste igual a mí por algún extraño motivo. Eso sí que yo no ocupo short. Se viste con un gorro, un polerón, unos shorts y unas zapatillas. Como cualquiera. Eso es flaite. Sí, es flaite. Es super flaite. Con los shorts ya soy flaite. Sí, no, en el camino. separamos por dos grupos. En el grupo que fue el Max y la Hani. Fue súper tranquilo todo, nos fuimos en una micro re vacía, pero en el otro grupo, adelante, cuenten. Bueno, hermano, fue terrible acuático. O sea, íbamos pero lo más tranquilo y nos íbamos peleando en su minuto, pero después nos dejamos y hoy el Maxi íbamos de los primeritos, íbamos adelante y de la nada tiran un avión y yo grito, buena cabro, era tremendo avión de papel. Y después, más adelante, llega una bombita de agua gigante al frente de nosotros y nos cabreamos y le empezamos a gritar que más respeto, que no fueran así. Y después, cuando habíamos cruzado de calle, parece que ellos también se cabrearon y nos tiraron un tremendo camote. Si no saben qué es un camote, es una piedra. Por suerte le llegó un auto y ahí alguien dejó la embarrada. Alguien, no voy a decir quién, dejó la embarrada porque no puede decirle eso. Le empezaron unas personas, le empezaron a gritar... que por lo menos nosotros sí tenemos papá y nosotros sí tenemos baño. Ahí yo te digo que dejaron la embarrada y no, eso sí es falta de respeto, más encima. No pueden decir eso, es que no pueden decir eso y después se enojaron conmigo porque les dije eso. Que no podían decir eso. ¿Fue de la otra escuela o de la escuela? No, ¿para qué decir quiénes fueron? Pero bueno. Bueno, el punto es que al final la salida para comprar un peluche tierno terminó siendo como casi una pelea. Ahora nos vamos con la entrevista de Aurora. Chao. Y le vamos a preguntar qué opina sobre Donald Trump y las deportaciones. ¿Qué opina sobre las deportaciones de México, como que se van a Estados Unidos? ¿Qué opina? Y que Donald Trump los está echando del país. Ah, bueno, no tiene derecho a echarlos del país aunque sea el presidente no sé cuánto y bueno, eso, ay, opino. Y se me olvidó avisarte que ahí también, aunque sean un poco ilegales para decir así, los echan. Y que aunque también son ilegales, por ejemplo, en México o en Venezuela, se van para allá, los denuncian igual. Porque él sabe cómo están en Venezuela. Saben. Y se van allá, pero Donald Trump, o mejor dicho, la caga, va para allá. Dice que anunció que todos los estadounidenses denuncien a las personas que son, ¿cómo se dice? Las personas que inmigraron, los inmigrantes, ¿ok? Entonces, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo sé cómo está la situación en Venezuela y que la están pasando bastante mal y bueno, que mal, entonces opino que Donald Trump no debería hacer eso. Pero ya. Yo entiendo que tienen que emigrar, pero que Donald Trump, mira, entiendo, es que no entiendo tanto, no me critiquen, por favor, es que entiendo que tengan que emigrar, pero que emigren a un país que deportan, aunque esté así, no, mejor vénganse a, por ejemplo, a Chile, que casi, o a Argentina. No, Argentina. ¿Por qué Argentina, no? Porque están los precios muy caros. Ay, cierto. Pero a Chile pueden venir, no entiendo. No digo que Chile solamente sea el mejor, no digo eso. Pero pueden venir a Chile, porque hay partes mejores que Valparaíso, que, por ejemplo, Iquique, Santiago. ¿Qué? Valparaíso está en Chile. Hay otras partes. Allá. Ya, entonces digo eso y nos vamos. Chao. Hola. Stars come and fly, oh red, I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man, they breathe you in, then dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to him. He is in outer heart, and the space has been broken. Broken up. Oh, time they meet. It's by the light of the plasma screens. We keep switched on all through the night while we sleep. There's nothing you can do for them. They are the force between. When the sunlight is arising, there's nothing you can say to her. I am without a heart, and the space has been broken. Broken. Ahora vamos con el bloque 2, alianzas. Bueno, las alianzas se hacen desde 2023. Las alianzas se hacen desde 2023 y consisten en actividades igual clásicas de las alianzas, y ahí la gente nos va a explicar de qué se trata. Y a mí me tocó Alianza Verde. Que bueno, la alianza la hacen desde 2023, creo. Y son típicos juegos clásicos como de, yo qué sé, la gincana, cuántas personas caben más en un cuadrado, o cosas así, hacen shows de talento. Y este año vamos a hacer la alianza justo en la fecha del cumpleaños de la escuela. Entonces vamos a... ¿En serio? Ah, bueno. Bueno, entonces, por primera vez vamos a hacer una torta y todos los equipos van a competir por cuál va a ser la torta más higiénica, la más bonita y la más rica. Y eso, po. Que este año, desafortunadamente, no vamos a hacer la gincana porque los profes son muy malvados. ¿Qué es la gincana, primero que todo? La gincana es una actividad, creo que es chilena. Sí. No sé si es chilena. Sí, es chilena. Bueno, es típica chilena, creo, donde hay como varios jugadores que forman en un mismo equipo, y tienes que ir con... Al principio tenés que correr para el otro lado del lugar, ponerte un huevo en una cuchara y llevártelo en la boca. De ahí sale otra persona a buscar un poroto blanco en harina. Y el resto no me acuerdo qué era. Uno era lo de tener que colgar una manzana y comerte la manzana mientras estaba colgando así. No se pueden ver. Creo que una de las actividades en la gincana era sentarte para reventar un globo en la silla. Sí. Bueno, Y Iax, ¿a ti en qué alianza te tocó? A mí me tocó en la alianza morada. Ah. Y la cuestión de las alianzas está arreglada. Porque yo, el Maxi y el Iax queríamos estar en el mismo equipo. Pero, y hay tres alianzas. Estábamos todo el rato pidiendo que nos tocara en la misma alianza. A Iax le tocó en la morada. Sí, al Maxi en la naranja y a mí en la verde. Está arreglado. Seguro que decía sobre de Pascal, sobre de Iax y sobre de Maxi. Y lo peor de todo es que nuestro último año en este colegio para los tres, entonces jamás vamos a volver a hacer alianza y mucho menos juntos. Pipipi. Y en los tres años, en los dos años que hemos hecho las alianzas, el 2023 la ganó la Alianza Verde. Que, en la que yo estaba. En la, después el 2024 ganó la morada, ¿verdad? En la que yo también estaba. Y este año no se sabe. No se pero sabe. La, el, no sé por qué siempre he ganado. Hay, y hay varios juegos, por ejemplo la gincana que lo suspendieron. Que también hay trivia y también íbamos a hacer la torta que dijo el Pascal. Y también hay más juegos, creo que unos dos más. ¿Cuánto caen? Y eso. Que yo también creo que está arreglado. Yo también con la Maya tratábamos de que nos tocara juntos y también nos tocó separados por un solo voto. Yo también creo que está arreglado porque justo la Dani traía un pañuelo morado. No, un pañuelo morado y le tocó en la alianza morada. Está arreglado. Hay que hacer la alianza negra. Hay que hacer alianza negra donde todos los que querían estar juntos estén en una misma alianza. Alianza negra. Que lo de la alianza negra no sería un poco racista, algo así. ¿Por qué? ¿Qué? No, sería más racista porque... No, es porque tenemos más ropa negra que otro color. Yo creo que igual quizás esté un poco arreglado, pero les digo que también mamá siempre trae el mismo pañuelo. Así que no sé, no digo nada. No, igual está arreglado. Oye, ¿quién cerrando el bloque? Para cerrar el bloque tengo dos cosas que decir. Primero, una alianza negra no cuenta como racista, ¿sí? Sería como decirle a una ropa negra racista. Y también solo es racista cuando te refieres a alguien moreno como negro. ¿Cómo se dice? Y segundo, creo que la alianza verde y morada siempre ganó porque yo era bien bueno en la gincana. Porque... Ah, verdad. Pues... Ya, pero en el año antepasado, el 2023, habíamos ganado la Alianza Verde porque yo estaba en la Alianza Verde porque yo era muy buena en la gincana. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smog. And mama cooked the breakfast with no hug. I got my grub on, but didn't pig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dough. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. To the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching your MTV raps. What's the haps on the craps? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of homies and watch me break 'em with a 7. 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even back door, little Joe. I picked up the cash flow. Then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my homies house tanks. Aquí me encuentro en mi casa y veo a unos gatos que están comiendo. Les voy a entrevistar. Hola, señor gato naranja, ¿cómo se llama? Interesante, ¿y cuál es su color favorito? ¿En serio? Wow, ¿y su comida favorita? O creo que ya le pregunté, no sé. ¡Qué interesante! Y bueno, ¿qué hacen el tía? ¿En serio? ¡Ay, qué interesante! Bueno, aquí me despido con... ¿Cómo era su nombre? ¿Cuál era su nombre, señor? Ah, me despido aquí con Cojito. Y ahora me voy a entrevistar a otra gata que está al lado suyo. Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En serio? Se llama... Y... Bueno, parece que no puede hablar mucho. ¿Por qué no puede hablar mucho esta fónica? Ay, qué interesante, pucha. Entonces... Bueno, ya la dejo nomás. Esto fue... la entrevista de mis gatos con Tarpuy Noticias. Volvemos contigo, además. Hola, Paloma. Buenas noches por allá y buenos días por acá. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Japón? ¿Cómo te va en Japón? ¿Y qué animales raros has visto en Japón? Buenos días para allá, buenas noches por acá. Bastante cansada porque vengo de un templo, el templo de los Darumas. Les cuento qué son los Darumas. Daruma es una entidad protectora y de la suerte que hay que despertar pintándole los ojos. Y cuente que la entrevista completa va a estar en el blog. Que están escuchando una entrevista y esa entrevista va a ir al blog. Que van a escuchar una entrevista que va a ir en el blog cuando el profe la edite. En el blog, en la página web. En la página web. Sí, entonces ahí la pueden escuchar. Ahí en la... Si eso. Lo que dijo el profe. Ya, y nos vamos con la cuña de Amaya entonces. Ahora. Hola Blink, ¿sabían que este 2025 Blackpink realizará una gira mundial que comenzará el 5 de julio en Seúl, Corea del Sur y finalizará el 18 de enero del 2026 en Japón? La gira incluye fechas en América del Norte, Europa y Asia. Se espera que la gira sea muy esperada por todas las fans. Ellas ya están trabajando en nuevos lanzamientos musicales y proyectos. Aunque Sudamérica no figura en el calendario oficial, existe la posibilidad de que se anuncien fechas especialmente entre septiembre y noviembre de 2025. Así que todas las Blinks tienen que estar muy atentas. Hola Paloma, buenas noches por allá y... ¿Qué es lo que más te ha gustado de Japón? Buenos días para allá, buenas noches para acá. Bastante cansada porque vengo de... Ahora vamos con bloque 3, el bloque del IAX. Bueno, ya. Bueno, hola gente. Este bloque está relacionado con los autos. Muy relacionado con. O sea, es de autos, literalmente. Y el bloque en específico no es de cualquier cosa de auto, es de ciertos vehículos que han llegado acá a Chile. Y que son de los más exclusivos de Latinoamérica. Bueno, antes decían que Argentina tenía los mejores autos porque tiene varios Pagani y todo ese tipo de vehículos. Pero ahora Chile ha estado llegando más alto nivel de vehículos. Como por ejemplo que hace poco llegó el Koenigsegg Jesko Absolute. Que Koenigsegg es una marca sueca. Y el Jesko es un hiperdeportivo muy caro, del cual solo se produjeron 500 unidades. Y el Absolute, que es el que llegó acá a Chile, es una versión más exclusiva todavía, que es el que solo se produjeron 500 unidades. Que es el Koenigsegg Jesko Absolute, que está hecho completamente de fibra de carbono. Y la fibra de carbono es un material excesivamente liviano, excesivamente fuerte, resistente y muy caro. Y bueno, el vehículo está completo, hecho de fibra de carbono. Y no lo puedes ver mucho, pero de por sí transita tipo por Santiago, me parece. También hacía poco llegó un Porsche 918 Spyder. El 918 Spyder blanco está hermoso. Creo que ese lo puede encontrar a veces por Viña andando. Y este que ya llegó hace un montón de rato. Un Lamborghini Gallardo blanco, una preciosura. Pedazo de vehículo. Y contar que bueno, ¿qué más puedo decir de autos de acá en Chile? ¿Qué viste? ¿Autos? Profe, sí. Carísimo, ¿no? Pero el más caro de todo es el Koenigsegg Jesko Absolute. Profe, excesivamente cara. Por ejemplo, el Gallardo me parece que no es muy caro. Creo que es como fan de los autos. Carhu, por favor, corríjame si lo digo mal, pero me parece que el valor aproximado del Gallardo son como 200 millones, ¿no? 200 millones, sí. Es muy barato. ¿Y qué es lo que lo hace más caro ese tipo de autos? ¿Es el motor, el diseño, la carrocería? ¿Qué es lo que lo vuelve más caro realmente o qué hace que se dispare su valor? En sí, profe, es... ¿Cuánto es que se llama? Que el vehículo es primero que ya es de una marca muy privilegiada como Lamborghini, que solo produce hiperdeportivos, y me parece que ha producido muy pocos coches como más para calle, que vendría siendo la Lamborghini Urus, que es una SUV, y unos más que tienen unos nombres bien complicados. Bueno, y lo que los dispara tanto es que, por ejemplo, de que sea Lamborghini ya le sube mucho el precio, porque el Lamborghini es en... Y de por sí son hiperdeportivos de lujo. Y por ejemplo, el Gallardo me parece que tiene un V12. Y eso, pero... por ejemplo, o sea, no tienen mucho que ver con lo que me preguntó el profe, pero quería decirlo. Que hay una gran diferencia entre deportividad, hiperdeportividad, superdeportividad. Que vendría siendo deportivo, super deportivo, deportivo e hiperdeportivo y también está lujoso, que lujoso no es lo mismo que deportivo, es muy distinto. ¿Qué pasó, Pascal? Que la otra vez vi un video que de un auto que se manejaba solo, creo que era un Tesla que se manejaba solo y el tipo le decía, lleva a un lugar donde nunca he estado en mi vida y se va por la carretera y lo lleva a un gimnasio. Bueno, típico meme malo de autos. Y en mi humilde opinión, no sé ustedes, pero la mayoría de los más puristas en lo automotriz piensan que los autos eléctricos son una basura, un asco, una poronga, como dirían los argentinos. Bueno, son muy malos, la verdad, porque... Y no es porque sean de mala calidad o algo, aunque sí son un poco. Es porque los vehículos, a los puristas, no nos gustan porque... ¿Cuántos que se llaman? Los eléctricos, empezando. Los Tesla se manejan solos. Hermano, ¿cuál es el sentido de comprarse un auto y que se maneje solo? Otra cosa, no tiene sonido. Si no hace rum rum, yo no soy feliz. Bueno, también dicen que contaminan menos los eléctricos, pero en verdad contaminan más porque los vehículos, por lo menos los Tesla, duran 5 años y tienen un montón de baterías de litio y el litio no tienen dónde reciclarlo y son muchas y duran mucho menos que un auto a gasolina y por eso contaminan más. Y... ¿Qué? Ah, espérenme, déjenme decir una última cosa, que no terminé de explicar cuál era la diferencia. Bueno, lujo, es un coche lujoso, que es lujoso, prácticamente no sirve de mucho, aunque... No, espérenme. Por ejemplo, lujo, Rolls Royce, hermano, Rolls Royce es lujo, no es deportivo, pero el vehículo está orientado más que nada en lujo, porque el auto es excesivamente caro, tiene diamantes incrustados. Por ejemplo, la estatuilla que es el ángel del el espíritu del éxtasis, hay distintos, vale mucho dinero. Está la de diamante, la de oro y la de plata, parece que eso vendría siendo lujo. Deportividad es como, por ejemplo, un hatchback, un Ford Mustang, Camaro, Skyline. Hiperdeportividad vendría siendo, puede ser quizás un 911 GT3 RS. Y por ejemplo, espérame. Y ¿cuánto es que se llama esto? Recién lo había dicho. Espérame. Eso, me confundí. Superdeportividad vendría, o sea, super deportivo vendría siendo como Mustang, Skyline, que tiene su deportividad, su toque un poco más lujoso entre comillas, pero el vehículo sigue siendo un deportivo común entre comillas. Y super, o sea, hiper deportividad viene siendo ya más brutal, como por ejemplo Bugatti Chiron, Pagani Utopia, que son coches que combinan entre un poco la exclusividad, el lujo y la deportividad full cargada. Porque por ejemplo el Bugatti Chiron, la velocidad máxima a la que he llegado son 490 kilómetros por hora, que mucho, pero el auto, aparte de ser muy rápido, es muy lujoso. Aunque sigue habiendo la diferencia que ya se las dije, que es la de deportividad, que vendría siendo el auto deportivo, y lujo, que lujo es como algo más para darse un gusto que no te sirve de mucho, entre comillas. A los car hub nos sirve para ser feliz. Bueno, ya me despido porque me están todo el rato cortando el tiempo y aquí me preguntan sobre el Ford Mustang, que es un deportivo. Pero ¿lo viste acá afuera? Sí, una vez vi uno. O sea, he visto caleta. En mi opinión, la mejor generación, hermano, hay que admitirlo, la mejor generación es el Shelby. GT500, hermano, el Shelby es lo mejor. Bueno, ya, me despido porque me están apretando, me están mostrando así que ya me tengo que ir. Y me despido con un... de Supra. Ya, chao. Those leaders got Ahora vamos con la cápsula de Pascal, que se trata de pelis y libros. Pascal. Oh, ok, el señor Pascal se encuentra en una situación apretada, literalmente. Está pasando. Vamos con la cápsula, entonces. Muy apretada. Chao. Se metió solo. Hola, me llamo Pascal y esta es mi cápsula de pelis y libros. Hoy les presento Coraline y la Puerta Secreta. Esta es una película y libros, los cuales hay diferencias. Se trata de una familia que se muda a una casa vieja, donde Coraline, la protagonista, descubre una puerta secreta. Entra y hay un mundo donde todo es alegre, hasta que todo se pone más terrorífico. El director de la película anunció que no habrá una segunda parte por razones desconocidas. Soy Pascal y esto es Pelis y Libros. ¡Chao! Ya ha llegado este fin de este episodio de Radio Tarpuy y ahora vamos con las despedidas. Chao, soy Sayen. Chao, soy Luna. Chao, soy Luz. Hola, chao, me llamo Pascal. Que sigan disfrutando lo que les queda de vida. Quizás mueran mañana, quizás no. Chao, soy Emaya y de nuevo, por si no sabían, estuve grabando todo el capítulo. ¡Todo! Adiós, soy Salvador. Hola, soy Aurora y me voy. Hola, soy Luciana y me voy. Chao. Soy Martín y Canor Figueroa Miranda y le quiero decir... ¿Por qué se ríen? ¡Mira! Le mando una despedida. Chao, adiós. Chao. Soy Mariano. Chao. Soy Iac Núñez, alias el Iac Núñez. Nah, alias Cian, soy una... ¿Qué te pasa, Eva? Ni me quisiera hacer un tortazo. Bueno, y me despido. ¿Y Iax, es cierto que traes una gorra de Lamborghini? Mil veces cierto. Hola, soy Iván Alejandro Espinosa Miranda y nací en un arbusto espinoso porque soy espinoso y estoy lleno de espinas. Y recuerden, el verdadero sentido de la vida es encontrar la manera de disfrutarla. Evans, ¿es cierto que tú usas lentes? No. Es lo que ella dijo. No, pero se ocupa. Era broma, chico. Nos escuchamos. Chau, chau. Chao.